me duele porque ella dice que no me quiere y sabe que yo la quiero y me ha despreciado. Cuento.